Buenas gracias y muchas tardes. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Estamos hoy aquí con Manolo Caníbal desde Mordor, ¿correcto? Totalmente correcto, querido amado líder, desde las sombras de Mordor. Aquí siempre es Black Friday. Black Friday continuamente. Hay un ambientazo en la calle, como usted dijo en su momento, y la verdad que es, yo lo asevero. Pues sí, aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer un programa dedicado a las filias, ¿no? Es correcto, a las filias, filias y parafilias. Cuando yo leí parafilias, filias, lo que te contaba antes, digo, pues sí, más o menos tenemos. ¿Qué es la filia? Pues bueno, eso que miras cuando te toca, pero bueno, definiéndolo así como dice la RAE, pues la verdad que bueno, hay que definirlo bien, porque si no nos liamos, no sabemos de lo que estamos hablando. Y más que nada, por ejemplo, el otro día vi un comentario por internet que decía uno, le tengo homofobia a las arañas. Le tengo. ¿Quién sabe? Hace falta más estudios, pero seguramente también en la homosexualidad entre los arácnidos. Hombre, con ocho ojos ya me dirás, se pone uno muy viciosillo. Una araña con ocho ojos. Pero me refería. Y con ocho patas. Con ocho patas. Vamos, ahí donde toca. Te sobran patas y estás con tu pareja y con la otra serie. Pues bueno, pues el cartero que pasa, pues me lío con él. Y sabes, digo, que hay homofobia en las arañas, está claro que hay, evidentemente. Pero bueno, yo creo que esto ha sido un fallo de interpretación, o sea, por el concepto, ¿no? Hay gente que no entiende los términos homofobia. Y a lo mejor hay que explicarlo. No ese, pero sí el de filias. Por eso creo que es importante definir desde el principio los conceptos. Me parece muy importante. María Teresa. Amigos, tenemos que resaltar que tenemos en el banquillo a varios colaboradores que de vez en cuando saltan al terreno de juego a colaborar en los mis debates. Y luego teníamos a nuestra colaboradora del castillo de Escocia del siglo XVI, que es Isa, pero... Sí, creo que es psicóloga, no sé, yo tengo aquí su currículum, pero no viene nada todavía. Si no es psicóloga, pero, lo debería ser. Pues psicóloga o astróloga, tal vez sea astróloga y me equivoqué, pero... Nos vale. Vendría muy bien, porque nuestros colaboradores son así, son almas libres. Sí. Hacen realmente lo que les sale de las gónadas y nosotros los respetamos. Pero con una sapiencia que vamos, que les boza, que sin ellos no seríamos nadie. Nosotros somos aquí altavoces de su sabiduría. Si no, amigos, Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo, la única que emite en falda escocesa sin nada debajo. También hacemos programas dedicados a bandas de rock. Correcto. Bandas de rock. Dedicamos un programa íntegramente a tu banda. Y dedicamos una entrevista a los miembros de la banda, siempre y cuando traigáis el número suficiente de cervezas. Nosotros sobrevivimos a base de cerveza, a base de la espumita esa nos da la vida, esa espuma. La gasolina. Eso funciona. Mayonesa, lo que queráis. Efectivamente. Y bueno, pues eso, que hablando de que es verdad que esto es un directo en Facebook, pero esto pasará a podcast ahí en iVoox, que tenemos allí un montón de podcast dedicados al programa, como ha dicho Manuelo, y mis debates, que son estos. Y en YouTube también el canal de vídeo con los mis debates solo. Pero bueno, si quieres escuchar cualquier audio, en iVoox. Que por cierto, está en la descripción, está el enlace, y si no, en el Facebook también está. Y hablando de esto, bueno, vamos a hacer un programa de filia, pero ya el programa número 27, recuerdo, julio de 2018. Hicimos el programa Sexo Alternativo, que solo está en audio, no está en vídeo. Ese mi debate fue de Sexo Alternativo, fue interesantísimo, salió redondito, el programa número 27. Julio de 2018, pero en diciembre del 18 también hicimos otro, le llamamos Diccionario Sexual 2.0. Una maravilla, madre mía. Un mi debate, que ese fue el primero que emitimos en directo, por cierto, fue precisamente hablando sexual, el Diccionario Sexual. 2.0. Es verdad, tenemos que compartir, señores. Hay que compartir esto, porque esto ya no es compartir una foto. Esto estamos compartiendo como si engancháramos canalones de alegría, ¿no? Que aparece un vídeo. Si tenéis un grupo o si tenéis en vuestro Facebook, pues le dais a compartir y aparece allí donde queráis. Por cierto, vamos a hacerlo. Que me he dejado compartir. Voy a dar ejemplo. Partir en una. Oye, ¿y esto cómo se comparte, tío? Cago en la puta. Amigos, Radio Mundo Caníbal, llevando luz a vuestra vida de sombras. O de sombras también, depende del lugar de España donde viváis, así lo pronunciaréis. Radio Mundo Caníbal no puede emitir estos programas, mis debates, así en vídeo con música, porque si no, nos cierran el chiringuito. Y son muy malos. El dueño de Facebook, el Zuckerberg, se mete en vuestro dormitorio por la noche y os tira, ¿cómo era? Guijarros a la cara, lanza guijarros a la cara, no deja dormir en toda la noche. Por eso no podemos compartir música, amigos. Pero sí en iVoox, cuando subamos los podcasts, podréis oír los programas sazonados con el mejor rock y metal de la historia. Efectivamente. Así funcionamos. Para empezar, vamos a definir ya de una vez, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando todos. ¿Qué es filia? Filia. Termino filia en psicología, precisamente. Se usa sobre todo en el campo de la sexualidad. O sea, se usa para más cosas, pero sobre todo en el campo de la sexualidad. Cuando las filias son muy marcadas y atípicas, hablamos de parafilia. Aquí está en la filia la diferencia, parafilia. Parafilia es cuando es muy, muy acentuada, ya muy, muy bestia, ¿no? Pero una filia, pues la palabra filia viene del griego filos, amor o amistad. Qué bonito, ¿qué es lo que tenemos con Mundo Caníbal? Por el filo, tenemos filo. Filos por todos lados. Cortamos, es que es lo normal. Se suele utilizar como sufijo para designar la afición o el gusto intenso por un elemento determinado, que puede ser o no sexual, pero en psicología se utiliza para el término sexual. Las filias se solapan con las parafilias, definidas como patrones de conducta sexual en los que el deseo, excitación o placer depende en gran medida de los elementos atípicos, aunque esto no necesariamente conlleva una patología. Vale, que no es necesariamente una enfermedad tener una filia, ¿vale? Pero sobre todo una filia es cuando se habla de algo atípico. O sea, cuando estábamos con el misionero, si me apuras con el cuatro, no, a cuatro patas, si nos gusta ver un pezoncillo, si nos gusta ver a una niña en bikini o un chico bañador, pues eso no se puede decir que sea una filia, porque es algo típico. Pero ya cuando se sale un poco de lo típico, estamos hablando ya de filia. Pero cuando requiere un cierto componente externo para producir la excitación, ¿suele ser normal también? ¿O? Ya, claro. Pone atípico, sí. Si utiliza herramientas atípicas, pues, sí, a lo mejor, no sé, una pala. Bueno, una pala para excitarte. Míratelo. Bueno, míratelo si hace daño a alguien, que eso es otra, claro. Porque claro. Esto dice, sin embargo, a veces estas preferencias implican a personas que no consienten o simplemente dificultan las relaciones de pareja, que es otra. Si hay una filia en la que los que participan, 2, 3, 4 o 18 o 120, todos están de acuerdo y disfrutan, pues no es ningún problema. Si se juntan 80 para en un granero para darse con palas porque se excitan, por ejemplo, digo yo, una que se me acaba de ocurrir, pues si nadie sufre las consecuencias y todo el mundo se lo pasa bien, pues eso no se puede decir que sea una enfermedad, ¿no? Y bueno, filia se contrapone a fobia, ya para terminar, que se utiliza para hacer referencia a miedo o aversiones irracionales. Las fobias también pueden ser ocasiones de tipo sexual. Hay ya un montón de... Bueno, pues ya está, aclarado ya las bases de lo que es una filia y lo que es una parafilia. Nada, los que estáis, si estáis alguno escuchando, podéis participar en el chat y contar vuestras mierdecillas. O si no queréis, si queréis ser anónimo, pues decir, tengo un amigo o conozco uno que... me ha contado que... Que es la fórmula que utilizaremos aquí nosotros. Evidentemente. Excepto cuando hablemos de enormes proezas humanas que hemos hecho nosotros. Entonces ahí nos dará igual decir la verdad. No, ahí no hay problema. Seremos totalmente claros y sinceros, sin ninguna cortapisa. Nico Radio Mundo Caníbal, de nuevo, queremos desbancar de su púlpito de poder a Iker Jiménez. Queremos que Radio Mundo Caníbal reemplace a Cuarto Milenio, pero desde ya, y creemos que vamos por el buen camino. Ya tenemos cuatro oyentes. Cuatro, ya estamos. Cinco. Además, con la rima incluida, o sea, que si te hablamos de filias, si te hablamos del cinco, son números mágicos. El cinco, sí, señor. Amigos, queremos agradecer la permanencia de esta gente entrañable. Hermosísima. Oyendo a estos dos vagabundos de las ondas. Bueno, vamos al grano, al público y a ti primero, que... Por el retraso que tenemos en el audio. Creía que porque te referías a mi pequeño tic. Te voy a decir yo. Sí, alguna parafilia, algo que Hombre, no, no. Burro, muy burro. Hombre, un amigo me ha contado. ¿Una qué? Un amigo me ha contado Ah. que le pasa esto, que Igual lo bueno, yo conozco. me necesita mucho las mujeres con guitarras, siempre, muchas guitarras. Entonces, Claro. solamente guitarras, colgando guitarras. Claro, es verdad, a mí también me llamó, cuando yo tocaba la batería también me llamaba mucho la atención, también, sí, a la batería, me refiero, a alguna chica en batería. También, una chica tocando la batería es muy. Con instrumentos musicales, vamos a ver, ¿no? Y si ya es una banda completa de chicas, pues ya, eso va con la profesión, a lo mejor, ¿no? Sí, es posible. Bueno, y un amigo me contó también que, bueno, no contar, amigo. Amigos, y bueno, y amado líder, ¿y tus parafilias? Bueno, que sea atípica, es que atípica, es que le he estado dando vuelta, porque yo soy tan soso, tan sosera, que a mí de las cosas que más me ponen es una mujer con un vestido sencillito. O sea, de esto normalito, esto volantoncillo, de una pieza. De esto no sé cómo explicarlo, que no sé. Te gustan las mujeres con vestido con volantes, ¿no? Sí, con volante, freno, a veces, una cosa normalita. Eso ya me vuelve muy loco así. Y así en atípico, tampoco. Parece que lo contaba en otros capítulos, ¿no? El tema del olor en la piscina, el olor a cloro. Ahora, El olor a cloro te pone berraco. el cloro es un afrodisíaco. Eso ya lo sabían ya los egipcios. Se ponían hasta arriba de cloro y ahí a todos a frotarse. Eso se sabe en todas las civilizaciones. El campo, también el olor a naturaleza. También, yo estoy tan tranquilo en el campo, me quedo tranquilo así. Vuelo así como a foresta, a follaje, y el follaje también me vuelve loco. Pero yo creo que eso es muy común. Y Es fuera de. cierto, los instintos animales que todos llevamos dentro, ¿no? Claro, ahí va, yo creo que más eso. Es como va al cerebro reptiliano que recuerda cuando corría como un gamo por el bosque. Y a lo ¿Y mejor. necesitas alguna parafernalia para excitarte cuando estás con tu señora? No, de la forma más tonta, si lo mío es espontáneo, no sé, es como la vida, se abre camino, ¿sabes? De pronto está tranquilo y de pronto, ¡oh, ala, ala! Pero bueno, vamos, venga, venga, arriba, vamos, fiesta, todo el mundo a bailar, pa, pa, pa. Max Zuckerberg participa porque Max Zuckerberg a veces se encuentra en su Sí. dormitorio con un guijarro, una bolsa de guijarro. Sí, a veces nos ha sorprendido, pero no, es muy soso, no se apunta nunca, nunca. Le gusta No se mirar. apunta, ¿no? Es Es mucho, es de mirar, de mirar, pero no un es para. observer, un Manuel Escalante, hola Manuel, observer. se ha Boyer. conectado. Otro Boyer en el chat. Otro Boyer se ha conectado, amigo. Que eso, que. Tengo que. A ver si durante el programa me van viniendo cosillas porque la verdad que no me ha dado tiempo a pensarlo, pero pues es muy típico, muy soso. Es que por eso, que es más soso que la leche, tío. No sé, no sé. Por ejemplo, la lencería, que tampoco es atípico, ¿no? Lo que es la lencería, está muy bien, cuidado. No digo que no me guste, que me gusta. Pero es decir, que no es, yo creo que a poca gente no le desagrada una lencería bien puesta, pienso yo. No, Bueno, no está mal, no está mal, no está de más. cuidado, vamos a hablar también, es que claro, vamos a hablar desde el punto de vista, al ser nada más que dos pollas viejas aquí hablando, pues vamos a hablar de punto de vista de polla vieja. Ya hicimos un llamamiento que se apuntara más gente, pero bueno, al final no tenemos ahí, no hay más gente. ¡Hello! ¡Escalante! ¡Manolo! ¿Qué tal? ¡Hijo mío! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces que no estás trabajando? Hombre, que es miércoles por la mañana, porque avergüenza, hay gente que no, pero bueno, se hace lo que se puede. Pero disfrute, que disfrute. Disfrute del mier debate. Un mier debate, por eso estamos haciendo un mier debate. Un debate de mierda, en donde estamos. Y a lo que estaba, que eso, que no tenemos hoy ninguna compañera que hable del punto de vista femenino, que esto a lo mejor alguna chica puede decir, joder, macho, es que nada más que hablar. Y bueno, pues apuntaros. Y si estáis por ahí, pues hablarnos por el chat y poner vuestro punto de vista que nos interesa. Nos interesa y mucho, porque somos muy curiosos aquí en Radio Mundo Caníbal y más de estos temas, claro que sí. Sí, podéis participar en el chat de Facebook. Es gratis, Sí. amigos. Es gratis. ¡Es gratis! Hoy en día queda algo gratis hoy en día. Es increíble, amigo. Y bueno, yo tengo un amigo también, un amigo muy cercano, común, que hay gente que le gustan los tatuajes, le gustan mucho los tatuajes, que le excitan los tatuajes, pero tengo un amigo común que es todo lo contrario, que puede venir la chica más potente del mundo, que como la vea con tatuaje, a de ¡ah! ¡Ah! ¡Zape! ¡Zape! ¡Ay! Se echa Para mí contra. al contrario, a mí me encantan, tío, las tías con ¿Ves? tatuajes. ¿Ves? A mí ni fu ni fa. O sea, si están bien y si no están, pues. Hay algunos que ayudan, hay tatuajes que ayudan, que están. Incluso. Colocados en zonas estratégicas, ¿no? Sí, hay uno. Yo he visto uno de una flecha indicando aquí, ¿no? Como el ombligo, digamos, el caminito de hormiga apuntando y diciendo que eso mucha gente ayuda, sobre todo si vas perjudicado de haber tomado en exceso alcohol, ¿no? No sé, eso ya depende de cada uno. Ya está, si sabéis alguna filia, manifestaros. ¿Tenéis alguna, chicos? Pues ponerla ahí y la hablamos, la tratamos y oye, igual, pues la. Que ya te digo, que una filia no es necesariamente una enfermedad, ya lo hemos dicho antes. Que simplemente si no molesta a nadie y lo disfrutes propio, pues para adelante, ya está. Pero bueno, por Yo tenía ejemplo. un compañero de trabajo, pero esto es real, esto no es ¡Ah! que Sí, no sí. estoy Claro, no un estoy compañero de adoptando trabajo. personalidad externa. Pero ¡Aceptamos pulpo como animal de compañía! compañero de trabajo que me comentaba, conocí una chica tal y cual. Yo, tío, ¿y qué tal? No sé qué. Y pone, está muy buena, muy guapa, tal y cual, pero tiene unos pies horribles. Y dice, no, no, no, no, no quiero, no quiero. Digo, tío, pero bueno, ¿qué más da, tío? Pero lleva zapatos, ¿no? ¿Qué más da? Claro, es Bueno, aunque no tiene los que. pies bonitos, no, no, no puede estar con una tía. Digo, este tío está fatal. Claro, es que hay quien le. Bueno, a la famosa paja con los pies, eso también, vamos. Hay quien le excita los pies mucho. Y ahí tú. Yo no sé, yo creo, te conozco hace tiempo y tú eres como yo, tú eres de los que. El último sitio donde miras son los pies. Vamos, que pueden venir con pata de palo. Que si eres simpática y apañada, pues, pa'lante, pa'lante. Y al día, por la mañana siguiente te levantas con tres astillas y dices, hostia, ¿dónde has salido? ¿Sabes? Y te vas a tu casa, pasa el tiempo y no te acuerdas. Y tú pensando un día, ¿y dónde saldrían esas astillas que se me clavaron aquel día? Y no, nunca te darás cuenta. Porque somos así, somos despistados, somos despistados. Claro, sí. Bueno, si quieres, hacemos una pausa pequeñita y volvemos ya con la lista de parafilias y filias y compañías. Una lista, Venga, tío. volvemos. Vamos, Amado irá a pedir un micropene, hay que concedérselo. Volvemos enseguida. Enseguida, pero bueno, vamos una pequeña sorpresilla. Bueno, no es sorpresa, pero bueno, es para, como hablamos de la filia, pues voy a hacer una demostración rápida, pim pam pum, y empezamos con la lista de filias. Estupendo, estupendo, amigos. Micropene, y volvemos. Micropene, súper corto. El Tratado de Versalles, que a ver si sales de algún lado para que te conozca, te invite a vodka y me des calabazas solo en noviembre, que es la carne mi demonio y el demonio mi tendero y lengua quiero y no me llega el sueldo para decir que te deseo entablando mundo, entablando mudo conocimiento, bíblicamente hablando, conocerse es amarse, amarse es darse cera y en la cera me encontraste y este es el año de la pera, de la paja en ojo ajeno, de la búsqueda de setas en los crepúsculos de invierno. No, no, no, no me digas no, que estoy que hoy me voy encima. Serán las ostras o quizás las verdes colinas. Que me toques, pero no me mires, que me des cariño, vicio y saliva, que en todas partes cuecen babas y hasta las mimas. Y el nervio del placer no es hombre ni es mujer. Radio Andorra, con dientes, dedos y cigarrillos y otros horrores, que no me toques, te tengo dicho. Tanta dicha de gente pobre no se corta ni con cuchillo ni con cuchilla. Propiamente hablando, para esto no hay momento que invite a las gentes a vender sus sentimientos por un rato de aspaviento con cualquier triste figura y que acuda rauda y presta a sus requerimientos. No, no, no, ¿qué me estás diciendo? Hay geografías que están más frías y otras que sin saber por qué están ardiendo. Y no me asuste y no se asuste y quíteme eso de entre las piernas. Súbamelo ya a la cabeza, que no hay tiempo. Y el nervio del placer no es hombre ni es mujer. Hola, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo. Ha pasado el micro Pérez. Efectivamente, estábamos desatendiendo el chat porque el chat de Facebook es una mamarrachada y algo que nos está poniendo de los nervios. Hola, Sonia. Hola. Hola. Y hola, Vicky López también. A mí me ponen los chocobos. Bueno, por fin una chica se manifiesta, se está manifestando. Eso es lo que queríamos, que tuviéramos las dos versiones, no solo la versión polla vieja. Bueno, si estáis en iVoox no podéis verme, evidentemente, porque, como dice, los chocobos, agáchate. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate. Chocobo, agáchate, que te adobo. Ah, coño, vale, que lo has puesto tú, cabrón. Vamos a Vale. ir te has internado en la piel de Sabiño, tal vez. Sí, es correcto, Sadiño, un personaje de nuestro canal hermano de YouTube, ProNoStar. Y bueno, Sadiño, pues su propio nombre indica, pues le gusta, es un poco sádico. Y es una filia que si no haces daño a nadie y te pones de acuerdo, tienes tu palabra de. ¿Cómo se llama la palabra clave para parar cuando? ¿Cómo se llama la palabra? Detente. Ya, no, cojones. Pero el sadismo, cuando estás, por ejemplo, te están dando un latigazo, los dos disfrutan, pero puede llegar un punto en el que sufre los latigazos y diga, hostia, espérate que ya se me ve el hueso, y tiene una palabra clave que la dice, por ejemplo, dice, como por ejemplo ha dicho Sonia, Por favor, ¿no? o no, Chocobo, como dice Vicky, Chocobo, Chocobo, Chocobo y para de latigazo, ¿sabes? Una palabra clave, no me acuerdo cómo se llama ahora. Somos muy poco expertos. Pero bueno, aquí está, para los de podcast, me he puesto una nuestra máscara de sádico, un personaje de radio porno, ¿eh? Radio Prono, madre mía, qué mezcla, joder. El canal de YouTube, Prono Star. He dejado el enlace ahí en el chat por si hay algún despistado. Precioso, me veo con fuerza para empezar, ¿eh? Aunque no se me entiende muy bien, ¿no? Me está. Quiero, quiero. Se te entiende lo justo y necesario para que acabemos embelesados con tu imagen, la Ojo, verdad. me cuesta hablar, me cuesta hablar. Una máscara de sado, pues es difícil de gestionar, ¿eh? Ya os lo digo. Esto no, para un cunilingüe no funciona bien. Bueno, y menos para un francés. Para un francés. Más que un sadomasoquista, parece que estás sacando la cabeza por el tintero. ¿Cómo? ¿Sacando la cabeza por dónde? ¿Que se te ha cortado? Por el bolsillo de un carpintero. ¡Ah! Bueno, y tengo que decir, es más, esta máscara me la hice yo. O sea, compré una cremallera y la cosí yo, me la hice yo. O Sí, sea, se que. ve que es artesanal, que no es una Hombre. cosa. Totalmente. Las buenas son de cuero, o sea, te digo, y se abre. Y la cremallera al final, yo me la puse en los ojos, pero claro, la cremallera es para la boca, no para los ojos. Pero. Bueno, ¿y quién es tu ama? ¿Quién es tu ama? Tu... Pues nada, pues cualquier vecina distraída, siempre ha sido así. El sadismo es lo que tiene. No hay más mensajes, ¿no? Joder, vamos a estar atentos al chat, niño, que se nos van los mensajes. Cago en Lavín, cago en Lavín. Ya puede estar en todo, amigos. Bueno, si no se me entiende muy bien, me lo decís. Bueno, no voy a durar mucho con esto, pero bueno. Mira, una filia de las tantas que hay. La pluviofilia. Pluviofilia, ya no da pistas. Pluviofilia, que es amor por la lluvia. Bueno. Sí, oye, esto como la naturaleza, ¿no? Lo que decía yo del campo, o sea, el olor a lluvia es algo tan natural, tan de la naturaleza, que te pone chacobo, como decía esta mujer. Un poquito, ¿no? Pero te excitas sexualmente también con la lluvia. A ti no, el olor a lluvia no te pone. Me pone un chaparrón, donde hay un chaparrón. Hombre. Amigos, que se quite Sofía Vergara. Bueno, yo me creía que era algo normal, un buen chaparronaco, la lluvia, la loba lluvia, eso a cualquiera lo pone al 120%, creo yo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero. Francisco Javier Martínez Aburrido, hola Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¡Abandona el chat! Efectivamente. Se ha unido José Ángel. José Ángel también, pero bueno, ¿pero esto qué es? José Ángel, manifiéstate, filias, hablamos de filias, ¿qué te pone a ti, berraco? Por favor. Bueno, eso, otra, la nictofilia, atracción por la noche, la oscuridad. Bueno, la noche confunde, tú sabes, ¿no? Solo se me confunde. Amigos, estamos hablando de las filias. Filias, que pueden preguntar por el chat de Radio Mundo, que iban en el Facebook, pueden preguntar sus dudas. Mira. Pueden aclarar sus dudas existenciales y arrojar luz sobre vuestras sombras en vuestra vida, amigos. Sonia se manifiesta y da en el clavo, nos pone en nuestro sitio la pluviofilia. La pluviofilia se te quita viviendo en Inglaterra. Sonia, que vive allí, pues ella lo sabe bastante bien. Te ahoga el líbido, entiendo, ¿no? Sí, la verdad, cuando hay un exceso. Eso como estar todos los días viviendo en un harén, Al final no quieres follar, Se entiende. Nada. Claro, como aquí apenas llueve, a lo mejor por eso. La novedad. Yo creo que lo que me cita a mí, algo nuevo. Que llueve, como aquí nunca llueve, pero claro, si te vas a Inglaterra y se tira meses lloviendo, pues dices tú, ¿qué hago en la vida? Cuando sale el sol, priapismo, te pone priapismo, totalmente. Te da priapismo. Bueno, pues habrá una filia contraria, ¿no? A lo que es la publofilia, habrá la ciertofilia, ¿sabes? La ciertofilia, la secofilia, sí. Bueno, a ver si damos con ella. Tengo aquí ciento y pico de filia, a ver si llegamos a ella. La zoofilia, conocido por todos. Sí. Zoofilia es... Bueno, no lo veo bien. Bueno, los pobres animalicos... Por eso le quitaste las uñas al gato, ¿no? ¿La funda? Las uñas al gato. Ah, vale. Gato. Sí, no. Ladrón. Ladronzuelo. Hablamos, había por ahí una foto, no la voy a sacar, pero de los años 60, por ahí, de un pastor que estaba apañándose con una gallina, y eso lo hablamos en otro, creo, y se le cayó una roca encima y lo aplastó a los dos, murieron los dos. Y está la foto, que apenas se ve al hombre con los pantalones bajados y la gallina medio asomando. Y eso sí que es una... Bueno, dejar este mundo para que nadie se olvide de ti, de luego. Ese hombre ya... Como decía Descondos, ¿no? Miedo a una muerte ridícula. Miedo a una muerte ridícula. Autofilia, mira, autofilia. Amor a estar solo, a la soledad. Bueno, amor a estar solo, la soledad. Autofilia, ya que estás solo, aprovecho y... ¿Sabes qué te digo? Y aquí mismo me cae una. También puede ser. Aunque auto se puede también mezclar con temas de coche, vehículo. Me voy a quitar esto, estoy hasta la polla. Sí, haces bien. Queremos ver tu belleza de... Uf, madre mía, qué coño. Amigos, Radio Mundo Caníbal. Sigue. ¿Estáis preguntando? Vamos a ver el chat de Facebook. No está muy activo. Estamos bien en plan voyeur. Sí, por la máscara. La máscara. En el chat de Facebook, ¿no? Que es gratis, no vamos a cobrar nada. Ha gastado. A la chica que le estáis viendo, os pone el hombre con gorro de lana. Podéis dejar vuestro número ahí. Ya nos encargamos. Calla. Además, por eso, por el misterio, ¿no? Esa lana, ¿qué tendrá debajo de la lana? ¿No? Por asomarme ahí debajo, soy capaz de cualquier cosa. Es lo que puede ocurrir, evidentemente. Otro, la anastimafilia. Atracción por el sobrepeso de los demás. Qué bonito. Claro, me gusta la gente gruesa, ¿no? Efectivamente. Cualquiera. De los demás. Se entiende cualquiera. Qué maravilla. Muy bien. La Potter... Oh, esto es muy duro. Potterfilia. Amor o fascinación por Harry Potter. Es que me ha venido a la cabeza rápidamente. Sí. Yo es que como no he visto ninguna, yo empecé a ver una y, vamos, duró 10 minutos. No estoy yo preparado. Perdón, como has dicho, se ha cortado. Potter, que vamos, que yo empecé a ver una y no una de las películas y no me... Ni 10 minutos, que no me puse palote la película, ¿no? En ningún momento. Yo no llegué a tocarlo, me quedé dormido. ¿Qué? Ah, bueno, el voyeurismo, personaje de Pronostar que tú hacías de... ¿Cómo era? Boyer, el personaje Boyer de Radio Mundo de Pronostar. Sí, amigos, tenemos que aclarar el, que, el meme. Que Pronostar es una página que tenemos en YouTube, en un canal que dedicamos jugando con las palabras del porno. Jugamos a hacer vídeos un tanto guarretes, pero que no son guarretes. Jugamos con esa doble sentido. Sí. Estáis invitados a descubrirlo. Pues sí, ese meme, ¿no? Meme. El meme de que tú salió ahora. Mira. El meme es el boyer. Rafael, hola, Radón Rafael, se ha unido al chat. Se ve que esta mañana no tiene nada que hacer el tío que no para. Y Vicky comenta, los calvos tienen un no sé qué sé yo. Estudiante. Pero bueno, pero Vicky, ¿los calvos o los que se afeitan? Porque hay semicalvos, que como los calvos ya no están mal vistos, son semicalvos, son mitad y mitad y se rapan la cabeza. Claro, no supongo yo que un calvo tipo Ana Sagasti con el pelo así capota no es lo mismo. La capota. Pero sí, es verdad, antes era un algo malísimo, ¿no? Pero ya la verdad que si lo suyo es si te falta pelo calvo, si no sé. Se lleva, Sí, antes cuando está de moda, la gente pues está muy rapada, pero antes te rapabas y decía, la gente pensaba, ¿estás malo? sí. Esa persona está malita, Está está malita, está maldita, malita, es ¿no? verdad. Sí, pero no, ahora tienen otro rollito guay. Mira, Rafa Ortega dice, mejor aquí que delinquiendo, es verdad, la verdad que sí. Me metió con él, que hacía aquí, pero Rafa es mucho de entrar en coche ajeno. Él pilló muy rápido la táctica del puente y de los radiocasetes. Los radiocasetes, esto. Tiene una colección en su casa grandísima. Él vende, si falta un radiocasete de coche, él no ha parado de robar. De robar. Es un especialista, especialista. Pero vamos, bellísima persona. Mejor delincuente, pero bellísima persona. Vamos a la internet, si os parece. Tengo aquí varias cosillas. Ah, mira, este es el canal de Pronota que estaba hablando, precisamente. Que aquí están todos los vídeos, que hay unos pocos, ¿eh? Hay unos pocos, ¿eh? 4.000 suscriptores. Vea que esto no estamos hablando de un canal y yo entré al cuarto, esto estamos hablando de calidad de vida, ¿no? No, no vamos a dar mucho por culo, pero bueno, por verlo, me acabo de dar cuenta. Y aquí hablamos de muchas filias, de todo, chupa la bañera, trío en la piscina, Eunuco Power, hostia, los eunucos, los Furrisutra, buscando caballo, ¿eh? Aquí, si tenía cualquier duda sexual. Aquí están todos los vídeos. Ah, mira, por cierto, aquí está Sadiño, restregando el paquete. ¿Recuerdas este capítulo? Bueno, claro, título un Vamos. antes y un después. Vamos. Ahí está. Ahí estás. Que te voy a quitar, que sea que te da vergüenza. Y este momento es precioso. Que aquí está Sadiño, una actuación estelar. Hablaba gallego. Falda escocesa también, heredada de Mundo Caníbal. Bueno, vamos a dejarlo ahí, esta imagen perturbadora. Para los de iVoox, pues podéis ver el programa en YouTube o en Facebook. Suscribíos y podéis ver esta imagen preciosa, ¿eh? Esta imagen preciosa. A lo que iba. Radio Mondo Caníbal. Bueno, esta es la web de nuestra, de Radio Mondo, con todos los audios. Y aquí donde iba al grano, aquí está. Mondo Caníbal. Aquí he cogido perlitas, hablando del tema. Una que se llama, una filia que se llama amomaxia. Excitación solo al realizar una relación sexual dentro de un automóvil estacionado. Madre Amo. mía. Sí. Dentro de un. Que ya está la cosa complicada, ¿eh? Para meterse en un coche y. Como la canción esa del 5.000. Y esto nos lleva a unos gustos de los famosos. Que mira, aquí algunos famosos. Mira la cara de este. De Ricky Martin. ¿De qué filia será al que se refiere? Ahora lo veremos. Pero Scarlett Johansson, una de las actrices más deseadas, le fascinan los coches. Ya cree que no hay nada como mantener encuentros sexuales dentro del automóvil. Dice, creo que el sexo en el coche es sexy. Si quiero hacer algo realmente loco, perverso y sexy, el asiento trasero es la mejor opción, dice la muchacha. Bueno, Amén. habrá que ir a recogerlo un día de esto. No, no, yo estoy con ella y con todo lo que dice, todo lo que dice, cualquier cosa que diga, para adelante. Radio Mundo A Caníbal muerte, apoya a a Scarlett muerte. Johansson, pero a muerte. Si A alguien muerte. le puede mandar este mensaje de Radio Mundo a Scarlett, la conoce por lo que sea, decirle que desde aquí la apoyamos, lo que sea. Yo creo que siempre nos escucha todos los Mier Debates, una fervorosa seguidora de Radio Mundo. Sí, Por todos los Mier Debates. pero vamos, en plan global. Hola. Scarlett, Scarlett. Scarlett, hola, Calle, hola, Calle, Calle. Calle, nos damos un paseo en el cochecillo, dejamos a esto. Bueno, Amigo Radio Mundo Caníbal, amigo Radio Mundo Caníbal, con las filias. ¿Tienes una filia? Cuéntala aquí en el chat de Facebook. Es cuéntala. gratis, es gratis. Comparte con la comunidad de Radio Mundo Caníbal tus miserias también. Podemos reírnos todos juntos. ¿Por qué uno solo? Claro, porque uno solo, es lo que digo yo, la orgía se dice lo mismo, porque uno solo, pudiendo reírnos más, pues nos juntamos varios y nos reímos juntos. Mira, andromimetofilia, atracción solo por la mujer vestida de hombre. Anda. Está bien, está bonito. Ah, Anda, cama. y hablando de todo un poco, ¿te has vestido de mujer alguna vez? Pues creo que no, ni un carnaval, ¿eh? Vale, es que te iba a decir, es que yo sé que sí, o sea que no. Pero bueno, voy más allá. Es que yo sé, vamos, que te he visto, que te he visto. Bacalao, que te he visto. Cuidado, que yo te iba a responder que sí, yo de mujer y varias veces, pero. Sí, yo te he visto así, a ti de mujer y con Mucho. paragüita incluso. Y en público, ahí va. Pero no, claro, faltaba la coletilla, por motivos sexuales, me refiero, por Vale. alguna filia o algo. Y ahí me pienso yo, pues sí, no recuerdo, no recuerdo, creo que no. Creo que no, pero tampoco me, no me sorprendería si lo hubiera hecho. Vamos, que si todo sea por excitarse, o sea, si hay que vestirse de mujer, se viste de mujer, no pasa nada. Estamos aquí para lo que haga falta, sí, señor. Y una pregunta que seguramente se estarán planteando muchos de nuestros oyentes, cienes y cienes que están ahora mismo conectándose a nuestras pantallas. ¿Las filias solamente son por motivos sexuales? ¿No hay, puede ser una filia por...? Mira, lo hablamos al principio. En psicología por lo menos se refiere filia a todo relacionado con el campo de la sexualidad. En psicología, filia puede ser solamente cosas que te gustan en exceso, fuera de lo normal un poco, pero en psicología se refieren a alguien tema sexual. Alguien, hostia, mira, José Apo dice, alguien tiene boxfilia. Bueno, la boxfilia es hacer el amor con amplificadores box. O con fascistas. No, eso. Ahí no vertientes. No, gente, boxfilia es gente que hace. Gente que, primero, gente analfabeta que hace sexo con cajas de cartón. Pero que quieren hablar en inglés. No sé si me explico. Y no saben escribir. No saben escribir, claro, por eso escriben box con V. Pero bueno, se va a acabar de ocurrir. Igual no. Me retorcido. Ya, pero para eso estamos aquí, para retorcernos. Amigo, Radio Mundo Caníbal, electrificante este mi debate. Vemos que no estáis muy activos. Queremos que seáis más activos y menos pasivos, porque también podéis ser pasivos y activos, ¿no? Porque podéis una filia. Es una juerga. Aquí, venga, como decía el amado, a bailar. Y nada más, que contéis, que os abráis un poquito, que vamos a darle un poquito de vida al mismo. Que os abráis un poquito, dice don Manuelo, desde Mordor, el tío que habita con ogros y mordorenses. Mira, una curiosidad, muy curiosa. Los pingüinos son el blanco sexual de la foca. Ya desde hace tiempo se ha mostrado vídeo de foca macho abusando de pingüinos. Incluso hasta son devorados después del acto sexual. ¡Uy, caca! Qué chungo, ¿no, tío? Joder, nunca lo había visto yo. Mira que he visto documentales de la dos. No, yo también, pero yo creo que en ese punto me quedo dormido a lo mejor. Y no sé. El mejor momento te queda dormido. Sí. Mira. Ahora que hay. Hay salseo. Hay salseo. Ah, bueno, mira, y esto es lo que. Yo, gracias a Dios, poco a poco se me ha ido. Bueno, normal, la edad. Pero vamos, la apodiopsis es el acto de vestir mentalmente a una persona. ¿De vestir? Desvestir. Desvestir mentalmente a una persona. Ahí va. Eso lo hago yo siempre. Ya, por eso te iba a decir yo que raro, ¿eh? Como, o sea, si yo estoy hablando con una chica, no me vale, pero como hay una pausa de más de un segundo y medio, automáticamente ya le he hecho sí. La imaginación vuela. Somos así, que le damos fe. Otra, mira, xenoglosofilia. Joder, xenoglosifilia. Parafilia que consiste en la excitación sexual que ocurre cuando una persona no habla en un idioma distinto al nuestro. Oh, eso cuando dice, oh, dime algo sucio, dime algo en alemán. Si alguna espectadora tiene xenoglosifilia, bueno, esto es gratis. It's fine for that's that I'm. Y esto. Con esto conseguimos orgasmos ilimitados. Una maravilla. Sí, está la gente totalmente excitada. Es el momento. Hasta arriba. El momento de seguir. ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te adoro? ¿Cuánto te quiero? Cuando estamos solos y no sé. Yo qué hacer si tú me dejas. Qué guapa que eres. Qué guapa que eres. Amor. Me ruborizo si me dices eso. Sabes, cariño, que yo también te quiero. Y no sé. si tú me dejas. Qué guapa que eres, qué guapa que eres, vida mía. Hostias, hostias, Prudencio, por lo que me estás contando, había verdadera pasión en vuestra relación, ¿eh? Había verdadero amor, verdadero cariño. Pocas veces he visto yo tanta armonía en un hogar como el vuestro. Santa madre de Dios, qué pena que hayáis llegado a la situación en la que os encontráis ahora, con discusiones, con riñas, con tantos lloros, tanta tristeza, lamentable. ¿Cómo? ¿Qué tenemos por ahí más? ¿Qué hay más, amado líder? ¿Qué documentos atesora? ¿Qué documentos posees para compartir con esta chusma? Algo maravilloso que... Bueno, esto no es filia, pero bueno, es una curiosidad. Una tribu etíope donde los hombres gordos se consideran héroes. Allí hay la familia... Sí, pues sí. Bueno, la verdad que hay hambre y... No. Allí digamos que... Eso no será humor negro, ¿no? Bueno, algo de negro tiene. Allí los canos de belleza se ve que... Pero bueno, es que ya no es que sean guapos ni atractivos, es que se consideran héroes. Por lo visto, la familia cogen a cada uno, compite, cogen a un niño y lo hinchan. Sobre todo, la dieta es sangre y leche de las vacas. Ahí a muerte hasta que se ponen así de hermosos. Aquí tenemos... Allí los niños no juegan a ser Superman, juegan a ser súper gordos. Súper gordos, efectivamente. Maravilloso. Mira... Anisonogamia, atracción por una pareja sexual mucho más joven o mucho mayor. Vale. Yo lo de mucho mayor, no sé si... Aunque, claro, uno va cumpliendo años y el abanico va abriéndose, es curioso, ¿eh? Sí, antes te gustaban las hijas, ahora después te gustaban las madres. Hijas y las hermanas mayores. Sí. Después ya pues empezaba yo, pues las madres tampoco está mal. Y ya poco a poco cada vez se va gustando la abuela. Y lo que tú has hecho con el té, ya María Teresa Campo te parece un bombón, ya poquito a poco. María Teresa Campo, vamos. Antes, a mí. Dime lo que quiera, pero a mí antes no me gustaba esa mujer. No, a mí no me gustaba. Yo la veía María en la tele. No, pero oye, ahora que tiene su setentena, su ochentena, lo que sea, la tena que tenga, oye, pues ya tiene unos andares, no sé, ese vaivén que tiene. Se pisa los labios. Písalo. Uy, mamá. Qué imagen. Bueno, stop the comedy, como decían. Pues sí, pues bueno, otra filia. Tenemos filias para dar gratuitas. Mira, otra, la nudomanía. Atracción por la desnudez. Bueno, eso tampoco creo que sea una filia. A lo mejor si vas por la calle ya... Uy, yo lo que sí sueño mucho, de hecho, ahora mismo, cuando he dormido esta noche, he tenido sueño de que iba desnudo por la calle. Me ocurre mucho, tío. Me ocurre bastante. Y tengo una seguridad, a lo mejor. No, una mezcla de hostia, que me pillan hostia. Y después un poco de... Al final, y todo el mundo ya de normal. Digo. Pero lo natural sería estar desnudo, porque... Lo que no es natural es que estemos siempre vestidos, ¿no? Hombre, claro. Yo, los animales no van por ahí con traje, ¿no? Yo creo que lo natural es ir en bolas. Bueno, yo tengo una teoría de aquí a pocos años, échale 10 años como mucho, eso de ir los perros sin vestir por la calle, eso será una anécdota de esta como antiguamente, ¿no? De, sí, antes iban los perros desnudos por la calle. Sí. Ay, pero qué locura, pasó, pero venga, ya, sí. Ay, qué fuerte. Oh, no llevan sus jerseitos. No, antes no. Oye. Y bueno, y no llevaban pañales, y no llevaban pañales tampoco. ¿Qué me dices? Venga, sí, cagaban en la calle y cogió toda la mierda. Ay, por Dios, qué locura. Pues eso. Yo le he hecho 5 o 10 años, ¿eh? Eso de llevar a los perros desnudos. Tú sabes cómo está la gente, que sobre todo los cristianos. La gente, los cristianos y la gente que toma mucha religión, cualquier cosa le excita, tú sabes. No, tápate los tobillos, no, falta la rodilla, no, que cualquier ve un codo y se empalman, ¿no? Tienen una facilidad para empalmarse la gente religiosa que da asco. Pues ya mismo le van a ver a los perros desnudos diciendo, coño, sé que vas por ahí provocando. O como dicen los cardenales, ¿no? La culpa es del diablo y los niños que van provocando. Muchos, no uno ni dos, muchos han dicho eso, ¿no? Que es que van provocando a los niños. Por lo mismo van a decir de los perros ya mismo. Bueno, los perros que tienen unos coditos. Que... Y el quinto dedo ese que tiene ahí, el quintedito. Que... Estoy colgando. Empieza así con el dillo. Y el perro. Claro, y uno no ha venido aquí a pecar y a sufrir. Bueno, no es de piedra, amigo. No es de piedra. Hay un chihuahua que con esos ojitos. Un rojito meloso, melosones, que te están diciendo chupo. están buscando querer adherirse con su lengua áspera, algo contundente. Algo contundente, que asirse rápido. Otra, la bibliofilia, amor por los libros y la literatura. Eso es lo que nunca he tenido. Bibliofilia. Hombre. Tenía mis rachas de lectura, he leído libros, pero ya poco a poco... Ahora perdí mucho la vista leyendo en el móvil, tío. Pero ¿qué coño viene esto? Estamos hablando de filia, qué tontería. Ailurofilia, amor, fascinación por los gatos. Conozco a una. Bueno, una cosa es amor y fascinación. Pero, a un gato no le puedes... Un paso lleva al otro... Ya, también... Empieza uno a fumar porro y al final te termina follando el gato. No, lo relajamos en un día duro de trabajo. Claro, al gato... Casa del gato ahí melosote, que se te roza... Tampoco. Yo te amo, pero te voy a amar más. Aún más. A un gato lo apenas no se le puede pedir permiso, hombre, si un gato pudiera hablar... Mira, te apetece, y el gato, Mao sí, Mao no, aclárate, tío, no, que me vuelve loco, que eres un calentapolla, ¿sabes? O sea, que estas cosas ocurren en el día a día. Nafefilia, excitación por tocar o ser tocado. Bueno, por favor, esto no puede ser, no puede ser una filia, por favor. ¿Cómo hacer una filia? Si no te tocan, ¿cómo te va a excitar? Mira. Mira la cama. Estoy sin. Estoy ya. No, te pone. Uy, te pone. Está poniendo. Uf, os pone. Digo, tenemos a la comunidad de Radio Mundo Caníbal realmente excitada, ya se están tocando. Fefilia, tío. Están tocando nuestros espías en cada casa, lo está confirmando. La gente ya se empieza a tocar, a desnudar. Sí. Y lógico. A practicar cada filia que el amado líder está describiendo. Sí. Eso no lo siento yo como filia. Astrafilia, atracción a los truenos y relámpagos. Yo me creía que era a López Lastra, pero no, es atracción a truenos y relámpagos. Qué bonito. Bueno, como viene con la lluvia sí, pues, estupendo. Vampirismo, excitación sexual proveniente de la extracción de sangre. Sí, hay mucha gente que está ahí agarrada fuertemente a esos juguetes, pero esas tonterías. Preguntaba Josapo, al final, ¿qué coño era la pedofilia? Que no estaba escuchando. Claro, ¿te pasa por no escuchar? Por no escuchar, al no escuchar, pues no escucha. A pedofilia. Bueno, pedofilia es lo de que la gente está... Que le gustan los niños, ¿no? Que... Pero hay una confusión. La gente se confunde entre pedofilia y pederastia. Porque la pedofilia, que te citan los gases ajenos o propios. No, lo de los gases lo he visto por ahí. Creo que está por ahí. Tiene otro nombre. Lo de los gases tiene otro nombre. La pederastia... Bueno, pedofilia es, digamos, la enfermedad y la pederastia sería el delito. Entiendo yo, ¿no? Perdón, se corta. Me dolía. La pedofilia es la enfermedad y la pederastia sería el delito. Pedrasta, entiendo yo, no sé. Rafa Ortega, ¿qué dice Rafa Ortega? ¿Qué piensa usted de la prosetecnifilia? Uf. Madre mía. Uf. Si alguien sabe exactamente de escribir lo que es Sí, la sí, diferencia sí, entre pederastia y pedofilia, que nos lo ponga en el chat, por favor, que tenemos ahí un vacío legal que no aclaramos. Bueno, podemos tirar de ahora de Google y miramos. Pero bueno, a lo que dice Rafa la prosetendifilia, hay un chiste que entienden. A lo mejor hay público que tienen ahora mismo de prosetendifilia. Una empresa en la que... Vale, lo he pillado. Ahí va. Pues solo te puedo decir que existe y está haciendo estragos. Otra cosa no te puedo decir. Narratofilia, atracción por las narraciones eróticas. Pero se te misa caca. Bueno, Josapo sabe de lo que... Mira, Rafa, Josapo sabe de lo que habla. Él te puede responder. Eso, atracción por las narraciones eróticas. Narraciones eróticas. Hombre, las cosas dichas con educación y al oído. Y pues, pero bueno, una narración así simple, pues, sí. Puede, ¿no? Nos puede afectar. Hombre, una operadora de telefonía que te llame con esos acentitos que tienen exóticos, eso, puede pillarte una tarde tonta y. Mamá. La ha hecho y bien, ¿eh? Cierto, cierto. Porque ya son insistentes y son profesionales y no te dejan hasta que terminas. Eso, y continúan si quieres. Y tú ahí poniendo billetes y billetes, es verdad, verdad, verdad. La estigmatofilia, atracción por los tatuajes, agujereamiento, o sea, piercing, sacrificio o cicatrices. Sacrificio que viene aquí. Cicatrices, vale. Piercing, cicatrices y tatuaje, vale, pero sacrificio. Está dentro de ahí. Lo que te he dicho, tú tienes un poquito de eso, ¿no? Estigmatofilia. Por los tatuajes, digo. ¿Estigmatofilia? Ah, bueno, sí, hombre, una muchacha de buen ver. Sí, bueno. Mola. No le cojas, pero está bien. Es bonito, es bonito. Hombre, también tatuajes bien hechos, porque hay algunos que. Hombre, claro. Pobrecitas mías y pobrecitos míos, lo que sea. Bien hecho, bien puesto, creo que no está puesto en cualquier lado. Efectivamente. Hombre, si está puesto en el codo, eso ya es la repanocha, hombre, evidentemente. Y si eres religioso, más todavía. Puedes castigísimo. Una pantorrilla, Esta pantorrilla que tengo yo de tener calcetín durante 40 años, que eso brilla. Que brilla. Yo, de hecho, a mí me ha homologado la Guardia Civil. Yo tengo papeles en el coche, tengo el seguro, tengo la ITV, todo, tengo el coche, todo legal. Tengo todo legal. Pero bueno, siempre el coche con mi chaleco reflectante y todo. Pero me ha homologado una de las últimas ITV que tuve. Vino la Guardia Civil, pues no se lo creía. Y vino y hizo la ITV conmigo. Y de mire usted, es que yo lo del chaleco me lo quiero ahorrar. Es un gasto, bueno, vale de 3 euros, pero coño, me los quiero ahorrar. La Guardia Civil lo entiendo, está muy mal ahora con este. Ahora que está gobernando los comunistas. Total, que me han homologado el chaleco reflectante con las pantorrillas. Porque como no tengo pelo en las pantorrillas debido a tanto a 40 años de calcetines, las tengo súper súper limadas. Entonces ahí reflecta la luz, reflecta. Tiene un efecto reflectante y yo puedo aparcar el coche en el arcén sin avería y salir sin chaleco. Y no me pueden multar. Porque un camión a 2 kilómetros me está viendo. Está viendo cómo refleja la luz a 2 kilómetros gracias a mis preciosas espirillas reflectantes. Aparte de la moda de hoy en día de la chavalería que van súper abrigados con bufanda, gorro de lana, guantes, braga, van súper abrigados, pero los tobillos. Es verdad. Estupenda. Se llaman los chini tini, eso, ¿no? Los pantalones chini, winnie, eso, que se. Yo tengo pantalones de hace 5 o 10 años, no he comprado más, porque es que no encuentro pantalones normales, que te lleguen a los tobillos, ya no existen. Y todo terminan antes en la pantorrilla, en plan casi pirata, y se cierran y te cortan la circulación, ¿eh? Es algo maravilloso. La moda, chicos, otro mierda debate que podemos tocar. Muy misterioso. Sí. Otro, mira, efebofilia, atracción sexual a una persona madura hacia un adolescente varón de entre 13 y 18. Efebofilia, 13 y 18, eso ya se mete en la pedastria casi, ¿no? En la pedrastia, ¿no? Ronda, ¿no? Yo creo que ya es. Sí, es. Si es menos de 18 años. 13 años ya es menor, amigo. Amigo mío. Somnofilia, míratelo. Somnofilia, atracción por acariciar y realizar sexo oral a una persona dormida hasta despertarla. Oh, ¿cómo se llama? Somnofilia. Bendita sea la somnofilia. Mejor despertador imposible. No cabe duda. Mejor despertador que hay. Mira, Vicky López. Tobillos. Vicky. Vicky ya está excitada. Vicky sabe de lo que estamos hablando. Y esos tobillos reflectantes. Además, reflectan. Es maravilloso. Pues nada, pues cualquier día subiré fotos de mis tobillos para todo aquel que tenga esta hermosa y bellísima filia. Que a ver si está por aquí, lo de la espinilla. Igual todavía no está tipificado. O sea. Cinofilia, canofilia, atracción por los perros. Este es como el de los gatos, pero con los perros. Uh-huh. Pero vamos a respetarlo, vamos a respetar a los perros. Como tiene Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin no tenía un problema de canofilia. Vamos a desplazar. Ahora con el foie gras, no sé. Claro, lo del foie gras. Es que aquí, lo que estábamos viendo antes de esta mujer, aquí está el amigo, Ricky Martin, y a ver qué dicen de Ricky Martin. Con Gloria tenemos a otro, Cristina Aguilera, Robert Pattinson, Ricky Martin. Se le atribuyen polémicas declaraciones a una revista alemana en las que manifiesta su afición por las Golden Showers. Búsquenlo en Google si no acaban de entenderlo. Un tanto atrevido. No, eso no tiene nada que ver. Si existieron, no sé. Pero son las Golden Shower, tío. Duchas doradas. ¡Ah! Vale. Que se me ha ido el santo al cielo. Ah, pues mira, pues. Se dice, se especula, ¿no? Que le gusta la. Pues mola, ¿no? A un muchacho, ¿no? Pues nada, pues si disfruta, pues para adelante. Si nadie sale dañado. Ah, disfruta la vida, coño. No se hace daño a nadie. Josapo dice la. Encima, amigo. Claro. La espectrofilia. Ah, espectrofilia. Eso es amor por los fantasmas, ¿no? Por visto, ¿no? Deduzco. Espectro. De espectro. Será gente que se pone cachonda. Bueno, de hecho, hay. Ya cierto no, pero sí hay casos de gente que reportó relaciones sexuales con entes parapsicológicos. O sea, de fantasmas que tuvieron relaciones sexuales con personas humanas. O sea, que según alguno dice que existen. Hombre, eso ocurre mucho. Yo he visto mucho espectrofilia. Bastante. Pues cuando se muere Scarlett Johansson. A ver si hay suerte. Compro una Ouija. No, pero yo me refería a los fines de semana, que hay muchos fantasmas por ahí, que son los que. Los fantasmas follan más que la media normal. La gente que no es fantasma y no se marca el moco, como hemos sido tú y yo, pues no hemos comido eso, los mocos. Y otro, pues follando fantasmas, y nosotros ahí mirando. A petrofilia. O fantasmas follando, que no es igual. A ver, la verdad no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, mira, Vicky dice, yo soy más de espetofilia. Espetofilia. ¿De qué? ¿De espetofilia? Un espeto, niño. De sardinita. Es una maravilla. Eso coge ahí. Claro. Yo además que yo casi las espinas ya hasta soy capaz de devorarlas. Los ojitos de la sardina, todo, ya es que cojo el palito y lo dejo. El espeto, maravilloso. Bueno, que no sea de Málaga, el espeto es un palo, un pinchito de sardinita o de pescado. Normalmente sardina, ¿no? Sí, sardina. Sardina, genial. Está muy rica, hecha en la playa. Espectofilia, debería estar registrado, sí, señor. Mira, y la última, y hacemos una pausilla si quieres. Cronofilia, atracción de personas jóvenes por personas de más edad. Esta se parece a una anterior. Sí. ¿Crono? Cronofilia, crono del tiempo. Como del tiempo, ¿no? Cronofilia. Si aquí no se come mucho la cabeza para los nombres, aquí tiran del latín, del griego y oye, ya está. Me invento dos y a vivir el cuento. Bueno, Sonia dice algo. ¿Qué dice Sonia? Sonia. Bueno, se puede tener encuentro con algún que otro fantasma. Es correcto, Sonia, es correcto. A eso nos referíamos, ¿cierto? Hay mucho fantasma, sí, ya. Esperemos que Kiko diga algo al respecto, pero. ¿What? Amigo Radio Mundo Caníbal. Radio Mundo Caníbal va a hacer un micropene. Un micropene que vamos a lanzar a través de las ondas y os va a llegar a la casa. Ahí va el micropene. Ahí va el micropene. Lo menos 5 muñecas en Chevrolet. siento tú. ¡Ay, ni por mis vivos! ¡Blow! ¡Ponte de rodillas, ponte de rodillas! ¡Que me la deje ir! ¡Au! Y yo, déjame la muñeca de la noche. ¡Que me la deje ir la muñeca de la noche! ¡Ay, que no me da la gana! ¡Déjame ir la muñeca de la noche! ¡Ay, ya puede llorar sangre! ¡Ay, la muñeca de la noche! ¡Au! ¡Ay, que me gusta el loco más! ¡Ay, el plau! ¡Cómprate un plátano! ¡Ay, que me la dejé! ¡Ay, au! ¡Tin plau! ¡Au! ¡Déjame la muñeca de la chá! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué micropenes sacamos aquí en Radio Hondo Caníbal! Son micropenes tan pequeños, tan minúsculos, que son casi filias. Puede haber filia. Se puede crear una filia viendo Radio Hondo Caníbal, la filia de los micropenes. Que no sé cómo se podría llamar, pero... ya le microfilia, ¿no? Microfilia. Puede ser, ¿verdad? Precioso, qué precioso. ¿Cómo? Bueno, vamos a cambiar el entorno gráfico, porque tenía aquí cosas pendientes. Tonterías varias que hay que sacar y punto. Dentro de las parafilias, pues por lo visto, ¿tú qué horóscopo eres, don Manolo? Virgo. Virgo, muy bien. Pues cada horóscopo, yo soy Géminis, encantado. Cada horóscopo tiene su parafilia, por lo visto. Uh-huh. Esto es todo riguroso, todo viene de internet, viene calentito, o sea que por lo visto es bastante cierto. Virgo, por esto tú eres. Oh, mira, pues tú y yo, boyerismo. Oye, mira, como el meme. Encaja, ¿eh? Tú eres un poco boyer, te gusta mirar y no tocar, ¿eh? Te gusta... Yo creo que a todos los hombres, o sea, mirar cosas que no suelen mirar niños de menor edad. Sí, sobre todo porno en internet, eso sobre todo. Gemini, exhibicionismo. Oye, pues no te digo yo que no. Yo tengo también mi... pero a veces me veo con ganas, oye, digo, ¿qué, ¿por qué no? No lo hago. No, compartir su belleza interior con el exterior. Ya, pero que me gusta dormir en mi cama, no en un calabozo. Entonces, por eso me echo para atrás. Pero ese impulsillo de decir, ¿por qué no? Vamos a mostrar. Y no ocurre. Y bueno, si hay alguno que quiera manifestar su horóscopo, a lo mejor no lo va a decir porque lo está viendo y se lo van a callar como perro. Pero bueno, así vemos que Aries, Ofilia, Piscis, Necrofilia. Piscis, si hay algún Piscis que no se manifieste, Sagitario. Froteurismo. No sé lo que es. Capricornio, gerontofilia. Ah, eso es froterismo, sí, puede ser, ¿verdad? Gerontofilia, que le gusta a la gente mayor, ¿no? Los viejos ya. Ah, yo no sabía yo que el actor este era Libra. ¿Cómo se llama? El que se murió ahorcado. Haciéndose una te ha hecho un... Me viene a la cabeza Jean-Claude Van Damme, no sé por qué. Muy mal, muy mal. Estás preguntando por un actor. Claro. Asfixiofilia, que han muerto muchos algunos actores, no todos, pero el de Bruce Lee, el de la serie de Bruce Lee, que ahora no sale el nombre. Que nada, apareció. La serie de Bruce Lee. La serie antigua de Bruce Lee. El actor este que también sale en la película Tarantino, que murió ahorcado. Excitándose. Ah, bueno, eso es Kung Fu, eso es David Carradine. Carradine, eso, que ahora se dice que se ha hecho un Carradine, la fisiofilia ya cambió. Cuando te hacen un Carradine es que, pues nada, pues te han pillado ahí excitándote, asfixiándote y se te ha ido de las manos. Que es el problema de fisiofilia, que puedes perder conocimiento y si está, claro, si pierdes conocimiento pues más te aprieta y ya te quedas ahí y quedas para la historia también. Acuario, fetichismo... Tauro, coprolalia. Uf, eso de copro suena fatal. Suena casquita. Caca, ¿eh? Suena caca. Cáncer, masoquismo y escorpio, sadismo. Bueno, vale. Estupendo. Uy, y bristofilia. Esto. Bueno, no lo iba a leer, pero bueno, la foto lo dice todo. La hibristofilia. Esto es verdad que está bastante tipificado. Este, el desgraciado este que ya murió. El asesino... Bueno, asesino no, inductor al asesino. Hay gente, bueno, hay sobre todo ocurren mujeres que se excitan de asesino en serie. Sí, eso es muy típico, ¿no? Uh-huh. Asesino famoso. El otro día vi la película sobre Ted Bundy. Ted Bundy, ahí va, y tuvo su... Un psicópata muy famoso en Estados Unidos que mató a más de 30 mujeres. Y tuvo su seguidora. Una corte de chicas detrás, enamoradas, y mandaban cartas, y que... Algo increíble. Sonia Gallardo dice que yo soy Escorpio. Y Escorpio era sadismo. Ah, bueno, entonces nada. Te presento a Sadiño, lo habrás visto y te habrá entrado un escalofrío por el cuerpo, supongo. Habrá visto a Sadiño y estará mojadísima. Estás Escorpios. Estás Escorpios. Ah, mira, hablando de lo que tú decías, aquí está el amigo, la criatura. Ah, el carnicero Milwaukee. O que el Milwaukee Caníbal también tenía sus amoríos. Qué maravilla. Pasa que esta gente también, los psicópatas, aquí hago otro inciso, que debería de estar Isa, de su castillo de Escocia, que es psicóloga. Y estos psicópatas suelen tener una personalidad muy atrayente, muy... ¿cómo se dice? Muy... son gente muy con un carácter muy magnético. Magnético, que, sí. Que atrapa, que atrae. Que, sí, sí, eso también es verdad. Por un lado, comprendo a las chicas que la traiga una persona así, pero por otro lado es que tiene unas aficiones un tanto... Es que muchos psicópatas son manipuladores y tienen encanto y son muy magnéticos y son personalidades muy fuertes y es normal también que ocurra. Pero claro, lo que choca es que ya metido en la cárcel siga teniendo esa seguidora, que eso ya es que... Eso que se lo miren, porque vamos, no creo yo que esté muy muy rico. Aquí una imagen bastante bueno, lo hablábamos de la espinilla. Mira, pues ya este hombre está fascinado por las espinillas brillantes y este podría ser un amigo mío si tuviera el correo. ¿Un qué? La espinilla te refieres a la pierna, ¿no? La parte de la pierna. Eso, la espinilla. las espinillas cutáneas. Uf. Caca, caquita. Hombre, hay gente para todo. Sí, hombre, mucha gente le encanta aquí limpiar los poros negros, explotar espinillas, que yo no soy de eso. Pero hay gente que le encanta, delicia, lo necesito, ven. Tío, de verdad, míratelo, por Dios. A ver, ¿qué dice Vicky? Estoy de acuerdo con Virgo. Donde se ponga un bollo de zurrapa, que se quite todo. Hombre, ya que te digo, me ha entrado esta hambre nada más de comentarlo. Bollo de zurrapa. ¿Pero Virgo qué decía a todo esto? No sé, Virgo era Boyer, ¿no? Ah, tú eras Virgo, claro. No sé, Vicky, creo que está confundida. Esto no es Masterchef, esto es Radio Mundo Caníbal. Estás equivocado. Somos adultos. Vamos a hablar de con propiedad. Con propiedad. Mira, y ahora aquí también tengo odaxelacnia. Sexual arousal for breathing or beating... bueno, esto creo que significa, no lo entiendo muy bien, pero la filia de morder y ser mordido. No sé hasta qué punto, pero bueno, hay una odaxelagnia, que habrá otra parecida, que era el carnicero de Alemania o de una ciudad alemana, este que puso un anuncio en internet que dijo Ofrezco, no sé si el tío se ofrecía para que le comieran el miembro, pero sí, eso fue en Alemania, sí. Y eso me ha quedado bocadito, era directamente eso, filetar, hacer filetitos y... Pues muy bien. Dice Josapo, Pafilias, la garrapata, hombre. ¿Pafilias? A la garrapata le encanta la sangre, ¿no? Adherirse a sus huéspedes y chupar, no parar de chupar. A ver, no hemos metido con Vicky y somos nosotros los desgraciados. Mm. Que dice ella bollerismo, boller, por eso decía ella, de los bollos, bollos de zurrapa. Vale. Que no, donde no hay, no hay, Vicky, es que la mocé, que no. Vicky, no somos letrados, no somos. Aunque parezcamos, somos gente muy sabia, pero... Poco sabia. Poco sabia, pero con mucha sapiencia. Mucha, eso sí, mucha. Mira, una cosa que no quería olvidarme, Woody Allen para filia y temas sexuales, la verdad que ha sido, creo que ha sido nuestro educador particular, ¿no? Por lo menos... Mm. A mí me ha enseñado todo lo que sé sobre sexo, o sea que... Que se lo digan a su hija oriental, ¿no? Adoptada. Efectivamente, que se lo digan, me lo digan. Madre mía. Tenía sus cosillas. Pero bueno, en cuanto... Yo me más que su vida, a sus películas. En su vida ya, bueno, ha ocurrido cosas que están ahí. Pero hay una película preciosísima que esa, además me la pusieron en bachillerato, tío. Porque no yo me metí en religión, me metí en lo otro y nos ponía películas de puta madre. El tío. En lo otro. Sí, lo que era. Lo otro. Ética o religión, vale. Ética, me metía en ética. Y el tío, estamos dando consejos a la audiencia. Ya, también es verdad. Y esta película no la puse, yo flipé. Todo lo que siempre quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar. Si no la habéis visto, ponedla ya porque es del 72, Woody Allen. Y ahí y son pequeñas historias, y hay historias como pequeños gags, ¿no? Y uno es de un bufón que intenta conseguir los favores de la reina con un afrodisíaco. Al final lo pilla el rey, salía que no vea. Una mujer que solo consigue excitarse en lugares públicos, una filia también muy común. Había otro hombre que se excitaba vistiéndose de mujer, se vestía de mujer y también lo pillaban. Y también había el actor este famoso, el cómico, que iba con una oveja. Una oveja así, que la vestía con ropa interior, ¿no? Que estaba enamorado de la oveja. Peliculón, a mí. A mí me encantó. Ahí va, dice Rafa Ortega. Y nunca te atreviste a preguntar. En esa peli está todo. Ahí va, es que ahí aprende. No sé, debería ponerse, ahora que están liados con las tonterías estas de educación sexual, si está todo ya más que explicado. Coge dos películas de Woody Allen, una de Tarantino y South Park, lo ponéis a los niños y ahí está todo. Es que no hay que darle más vuelta, vamos, por lo menos de mi humilde opinión. Ponerle a los niños a Reservoir Dogs, en la escena del garaje, la de cortan la oreja al policía. Esa es muy sexual y muy didáctica. Yo en el curro se me ocurrió decir a una compi que era madre, decirle lo del South Park. Digo, deberían poner a los niños South Park, si es que ahí ya aprendes todo, ética, religión, sexología, lo aprendes todo el tirón. Mira, me miro una cara, digo, que yo no me ha perdonado, esa mirada ya no me ha perdonado nunca. Me ha metido en el cajón de los putos locos. El cajón de mierda me ha metido ahí. Pero este tío, que lo veis cuando lo van a echar de una vez. Una cosa que no entiendo, pero bueno. Vicky López, Tarantino tiene obsesión con los pies. Ahí va, sí. Tarantino tiene obsesión con los pies, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa filia? Uf, espérate, es que tengo 153. A ver si llegamos a ella. Pero sí, le daremos un nombre. Podofilia, puede ser. Podofilia, piefilia, vamos a dar un nombre temporal, ¿vale? Bueno, sí. Madonna era, ¿no? Madonna era la que le gustaba que le chuparan el dedo gordo del pie, por lo visto. Ah, sí. Sí, eso lo contaba cuando estaba podofilia. Bueno, cuando estaba liado con Antonio Banderas, cuando empezó en Hollywood, eso me suena a mí esa historia. Y le encantaba ir regodearse con los dedos gordos. Muy limpio tiene que estar para yo empezar a probar. ¿Vale? Porque, a ver, yo desde que he escuchado y a varias personas que eso no lo hacía yo y lo empiezo a hacer, y ahora lo empiezo a hacer porque soy muy tonto. No, yo cuando me ducho, las piernas y los pies, ¿para qué? Como diciendo que están muy lejos, ¿no? Me estoy duchando, me he hecho jamón por todos lados y ahora están los pies allí abajo y tú, ahora me voy a bajar, yo voy a levantar las piernas en la bañera, me puedo caer y me lo dejo. Y es un día, otro día, otro día, otro día. Y ahora llega tú, un encuentro sexual y el partener le encanta chupar los dedos de los pies. Digo, bueno, vea, ten cuidado que no sea alérgico a los lácteos porque te va a comer requesón. Porque ahí lo que tiene que haber, madre mía, lo que tiene que haber, como no sea de limpiarte bien los pies en las duchas, Madre mía, yo sí, yo siempre me jamoncito. Bollo de tu rapa, como decía Vicky. Es un bollo, un bollerismo, otro bollerismo del pedal, que le llaman, también, puede ser. Qué barbaridad, ¿cómo, a dónde nos llevará esto? ¿Eso es fetichismo? Fetichismo. Fetichismo, fetichismo. No. Fetiche. Lo de los pies no, no es fetichismo porque. No, fetiche es que. Si se pone unas medias o unos zapatos de tacón. Sí. Eso sí es fetichismo. Fetichismo creo que es cuando te excita a un objeto. Un fetiche. Un objeto es capaz de hacerte. Ponerte cachondo. Como decía yo antes, si hay alguna chica entre la audiencia que excita a los hombres con gorro de lana, que deje su número. Se lo va a callar por vergüenza, porque es que tener esa filia da asco, eso es de gente enferma, que esto es de gente que no está bien de aquí, por eso se lo calla, porque es que tiene un gorro, si eso es lo más desagradable que hay. Menos mal que te lo has puesto tú, menos mal, que eso compensa, pero vaya, se lo pone cualquier, eso da repelús. Asco. No lo va a decir en la vida. Bueno. Capitán Pescanova te hinchaba de falla, coño. Ese es lo peor que había. Y además en alta mar, eso es otra, tío, en alta mar. Las caballas. Pero además que vas borracho, meses y meses en alta mar, el barco va arriba, el barco va abajo. Normalmente en campo de nabo. Hombre, lógicamente, porque si estás meses y meses y hay una mujer, una tripulación de 20 tíos, pues claro, eso en blanco y en botella. 20, 30, 40 tíos en un barco en alta mar, y el barco así, y un mes, y tú durmiendo y así, y tú meando, y tú comiendo, y tú cagando. Ese mareo que te provoca, eso te salen cuando llegue, yo no sé, te cambia la personalidad, ¿no? Después, ¿a qué viene esto? No me acuerdo. Mira, ¿a ti te gusta que te digan porque guarrerías, cochinadas? Bueno, yo cuando estoy comiendo a esa hora. Siempre dejo la mesa llena de porquería mientras la de mi pareja está impoluta y me exclama, eres un guarro. Claro, pero tú no lo haces porque seas vago o flojo, si tú lo haces porque te excita, claro. No, es que me sale solo, es que yo intento hoy no voy a tirar comida fuera del plato. Pero eso intento, pero que no puede ser. Pues mira, de aquí lanzamos una táctica para aquellos que les gusten, se citen con guarrería, pues ya sabéis, no limpiáis nada y vuestra madre o compañera, compañero, os puteará. Uh-huh. Y eso os pondrá 100 de gratis. Y además os ahorráis lavar los platos, o sea que es una maravilla. Qué maravilla. Y una curiosidad, a ti y al chat, todos los que estáis en el chat, ¿tú trabajarías de dominatrix? ¿Sabes? Dominatrix es el que practica la dominación, o sea que el la, siempre más, la ama. Palabra, siempre me ha venido a la mente un escalestri, no sé por qué. Dominatrix, escalestri. Siempre lo he relacionado. ¿Será porque desde pequeño nunca tuve un escalestri? Se pueden juntar, sí. Tengo ahí un trauma ahí. Escalestri, dominatrix. Vicky López, atención, Vicky, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Las dos chicas que vemos, Sonia y yo, creo que somos más bien sosas. Hombre, hombre, nunca me he planteado tendré que pensar. Bueno, si ya te digo yo que si te lo tienes que plantear, no sufre esa filia. Si no lo llevas ya de serie. Si no te ha salido así de pronto. Si no te ha salido así improviso, no. Táchala. Pero a lo mejor vosotras sí, de dominatrix, cuidado, normalmente es mujer. Pero yo ya te digo, por lo visto ganan un pastón, ¿eh? Pero es un pastizal, gana un pastizal que te caga. Y su trabajo, bueno, puede hacer dominatrix encerrando a uno en una jaula dos días. Y ya ha hecho tu trabajo, ¿sabes? O sea que. Y está muy bien pagado. Está cobrando el alquiler, la jaula. Está cobrando el alquiler. Claro. Y normalmente además, los clientes son gente muy jefe de empresa, gente que tiene mucho poder. Y tienen esa necesidad de que le metan caña. Y que es algo psicológico que se lo tienen que mirar, pero en vez de mirárselo, pues se lo trata una dominatrix. Y tiene mucha pasta y deja mucha pasta. O sea que yo, desde aquí lo digo, si tenéis algún negocio de eso y necesitáis un dominatrix, así mira, así con cosas, digo, que tenga un podcast, pues aquí me ofrezco porque se gana. Hay mucha pasta ahí. Mucha pasta. Se te tiene guijarros ahí en la cara. Una tortura increíble. Ahí podría yo abrir una beta en la dominatrix. En la vida de Dominatrix. Amigo Radio Mundo Caníbal. filias, las filias, las filias. ¿Qué son las filas? Las filias, las parafilias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Un grupo eso, indie? Eso que que dicen allí. Amigos, en Granada dicen eso que eso que eso que eso que en Jaén, en cambio, dicen eso que eso que de polla, eso que de polla. Y en Almería y Murcia, normalmente, cuando dicen eso que eso que creo, vamos, tampoco viejo tanto. Le digo, Salvador Líder, está que arde. Está realmente excitado. Otra cosa que se nos... Estamos excitados. Otra, oh, Dios mío, acabo de caer, tío. Oh, Dios mío, tenemos una filia tú y yo que no hemos contado. Y que ya todo el mundo conoce, que es la podcast filia. Oh. Me había caído yo, amigo. Claro, tío. Esto nos pone cachondeo. Aburrísimo, estoy aburrísimo de cada vez que hago un podcast, tío. Es maravilla, podcast filia, tío. Y eso no está aquí, esto ya te lo digo, eso no está aquí. Y los oyentes también se ponen cachondos porque lo oyen. Oyen el podcast y también tienen podcast filia. No, porque ellos tienen una filia muy natural. Ellos se excitan viendo a gente guapa y bella. Y entonces es normal. Claro, es normal. Es normal. Estamos delante de la cámara y no se va a poner delante de la cámara cualquiera. Cuidado, Sonia Gallardo se manifiesta. Cuidado, paren las máquinas. Yo creía que lo de Dominatri es por alguien que es muy buena jugando al dominó. También, también. Puede ser. El Jalestri, el dominó. Sí, va más por tu. Me viene. Dominó, por jugar al dominó. Pues. ¿Alguien ha probado una dominatrix de esta? ¿Alguien ha. Sabemos que sois abiertos y sinceros y lo vais sí. a decir si ocurre. O tiene un amigo. O tiene un amigo que. O tiene un amigo. Un amigo. Pues yo tengo un vecino. O un amigo que me ha contado. O lo que dice Sonia también. Algo relacionado con que utilizan el dominó para realizar actos sexuales también. A lo mejor dominatrix se refiere más al dominó que a la dominación. O viendo Matrix, la película, no sé. Pero bueno, yo creo que también está más relacionado con, como dice Sonia, con el dominó. Pregunta Josapo, dice, ¿la ictrofilia es que te folle un pez? Qué bonito. Ha lanzado eso al universo así a lo loco, creo yo. Espérate, vamos a la red de redes, ¿no? Necesitamos una consulta. Ictiofilia. ¿Qué dices tú de ictiofilia? ¿Follarte un besugo, puede ser? Ah, mira, me lo. Ictiofilia, diccionario abierto español. Debería haber puesto la RAE. Significado. Pues no, aquí no pone nada. Vamos a la RAE, que la RAE. Esto. Aquí sí, ictofilia. Aviso. No está en el diccionario. Creo que se ha inventado, no. Si la RAE dice que no. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser pues que se no. Ha fallado un besugo. Bueno, tengo ahora, aprovechando que somos más de 5.000, tengo un. No os vayáis. Tengo que hacer la introducción a este vídeo. Tengo un vídeo. Por un lado, yo creo que lo puedo poner porque no tiene contenido sexual. Es un vídeo real, pero también lo puedo poner porque los que aparecen no se les reconoce la cara porque... Ictio, he puesto ictio, ¿no? Creo. Bueno, ahora lo busco otra vez. Pero es que a mí me parece muy gracioso. Yo no tengo necesidad de ponerlo. No se le reconoce la cara. Este vídeo de hace mucho tiempo. No tiene contenido sexual, aunque sí parece que hay un chabé encima de la cama haciendo algo con el portátil que puede intuirse que está haciendo algo. Pero bueno, como no creo que moleste a nadie ni se le reconoce y todo es por reírnos, necesito ponerlo. Aquí va, me juego el canal, pero vamos a verlo. Aquí está. El chico de espalda un portátil en su habitación, gracias a Dios no se le reconoce. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Voy a darle al play y vamos a verlo. Hola. Ay. Hostia. Sí. El chaval estaba haciendo algo con el portátil, algo que sin ropa parece, y llega la madre y la madre dice, hijo, y el hijo le dice, mamá, y la madre ve al hijo y se asusta tanto que no sabe a dónde cogerse y se cae al suelo. Y es precioso. Vamos a ver la repetición una y otra vez, porque no, es maravilloso. Venga, vamos a verlo. Mira. Mira qué caída, cómo cae. Pero fijaros cómo cae la madre. Pero todavía no llega. Esto lo completaron. Voy a repetirlo varias veces. Mira, qué caída. Es que parece preparado. Ay. Qué maravilla. Qué croqueta. La madre se asusta, la pobre. Ve lo que no quiere ver y cae redonda al suelo. que no puede más, se cae. Y el creo, no puede. Pero mamá, ¿pero qué haces? ¡Madre! Y la madre, pero qué caída. Qué preciosidad, preciosidad. Qué, qué momento, que a mí me parece precioso. Pero lo tenía que poner, jugamos el canal, pero bueno. Eso es cine de autor. Y Tofile, mira, José Apo la ha encontrado, que escribe mejor que yo. Y Tofile es un tipo de zoofobia, que es el miedo a los peces. Lo más común es la subfobia, llamada selacofobia. Selacofobia, que miedo es miedo a los tiburones. Tiburones. Hombre, miedo a los tiburones. Vamos a ver, quien no tenga miedo a los tiburones. O sea, no hay nadie que. Los tiburones. Vamos a ver. A ver si me explico. Los que no tenían miedo a los tiburones ya no están entre nosotros. O sea, que de eso ya no. Pero bueno, es ictofobia, no ictofilia. Claro, y fobia es miedo. Claro, fobia es miedo y filia es amor o vale. Gusto. Claro, claro. Ahí va. Que, tío, aquí solo hemos llegado a la filia 70. Bueno, ni eso, creo. ¿A dónde hemos llegado? Sí, pero estamos ya acabando este mero debate intenso. Sí. Que ha sido realmente exitoso. Pues... cientos de personas agrupadas en las ondas, sí. Intentando comunicarse con nosotros, con el amado líder, con sus colaboradores. En este caso siempre soy yo el único, pues de puta. Sí. Pero que estamos llegando a arrojar, como siempre, nuestra misión en estos debates es arrojar luz sobre el camino de sombras de vuestras vidas, para que tengáis otra perspectiva de la vida. La vida no claro es solamente. Que sí, claro que sí, no va a ser todo follar y comer, no va a ser todo follar, hombre. Comer y follar. Hombre. También. Hay que cambiar las perspectivas. Ya está bien. Hombre, Salvador, en día laboral, en mi debate, Salvador. Sí, sí, es que no sé, cuando se hace cuando se puede. Sí, es que esto lo hacemos de gratis. Entonces, hoy se podía. Es verdad que lo estamos haciendo últimamente los domingos, pero bueno, por variar también. A lo mejor a alguien le viene mejor. Y bueno, ya veremos el próximo cuando es. No me había dado cuenta. ¿Qué te voy a decir yo? Pues sí, que oye, que queda un montón, que podemos seguir hablando de esto, que si el siguiente cerramos el tema porque hay un montón de cosas por hablar y ya se ha hecho tarde, ¿no? Una hora y pico ya, una hora y media casi. Ya somos cansinos. Sí, esto hay que tomar, más hay que madurar, todo esto que hemos hablado hay que madurarlo, hay que... Yo sé que la gente se encerrará a meditar sobre todo lo que ha aprendido hoy para absorber conocimiento. Esta tarde tumbáis al sofá, le dais vuelta, de vuelta, si tenéis alguna reflexión. Si encontráis algo interesante, nos lo mandáis por Facebook si queréis o por donde queráis. Y para el siguiente programa, yo creo que vamos a repetir, ¿no? Porque hay un montón de cosas, ¿no? Podemos, una segunda parte. Una segunda parte de Filial, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y nada, poco más. Ya lo despedimos y ya ve cuándo hacemos el siguiente, cuando podamos. Una semanita. Pues nada, queremos agradecer. Gente que está ahí participando en el chat gratuito, esta gente que está oyéndonos, viéndonos, que está loca, enfervorecida, desnuda allá en su casa, tocándose. Muchas gracias. Vuestra fidelidad, vuestra permanencia. En lugar de ver a María Teresa, estáis viendo a la Radio Mundo con ella. O como Rafa Ortega, que en vez de estar por ahí delinquiendo, se reúne con nosotros y participa. Un señor de los de antes, los que no quieran. Sí, señor. Amigo, Radio Mundo Caníbal. La única radio que emite en falda escocesa sin nada debajo. Muy bien, pues nada, un abrazo, pellizcos, mordiscos. Nos vemos la siguiente y hasta otra. Una señal como un mantra secular de cegadora intensidad. Hoy follo, hoy follo, hoy no puedo. voy a hacer ni el huevo, no me puedo concentrar. Hoy no quepo en mi camisa, nada ya puede fallar. Hoy estoy de enhorabuena y tengo el gusto de anunciar que hoy follo. Los vecinos que me cruzo me sonríen al pasar. Han ornado con guirnaldas la calle principal. Hoy no se habla más de fútbol, ni de crisis, ni de nada. Ni los críos van al cole, hoy es fiesta nacional. Se han parado los relojes de toda la ciudad. La gente sale de sus coches, algo grande va a pasar. El gesto se congela, cesa toda actividad. Hoy follo. ¡Hoy follo! Se propaga la noticia a gran velocidad. No se habla de otra cosa, se comenta en cada bar. Anda, pon el telediario, que seguro que lo dan. Hoy follo. Divulgad la buena nueva de alcance universal. También ustedes en sus casas no escatimen el champán. Juntemos nuestras manos, recibamos el maná y dancemos jubilosos en febril ceremonial. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se alinearon los planetas! ¡Paren las máquinas! Rompen sus lápidas. Comenzó a temblar la tierra. Alerta máxima. Conmoción en las alturas. Broten las lágrimas. Retozan plácidas las almas.